Bueno, pues regresamos a tu programa Hijos de la Tierra y estamos, bueno, acabamos de escuchar esta canción de los Aterciopelados que se llama Canción Protesta. Insistimos, una canción bastante movida y que, bueno, pues muestra esta pues actitud, ¿no? Este estilo que tienen de hacer música de este grupo. ¿Es argentino? A ver, vamos a consultar aquí a nuestros... Es colombiano. Es colombiano, imagínense, perdón. Y bueno, pues bastante, bastante bueno este grupo. Pues vamos ahora con el tema del maíz. Bueno, pues un tema también bastante, bastante complejo y que ha estado pues dando mucho de qué hablar aquí en nuestro país, en este México, lamentablemente tan herido de políticas neoliberales, de políticas pues irresponsables, ¿no? Esencialmente, que pues nos han puesto en manos de unos políticos que en verdad da miedo. Pero bueno, pues me gustaría empezar con un poquito de este recuento y de la situación actual del maíz en México, pues leyendo un artículo que sacó hace unos días Silvia Ribeiro, que bueno, pues como todos sabemos, o la mayoría ya lo sabe, pues es una compañera que tiene pues toda una visión bastante clara, un estudio bastante profundo de lo que es pues la lucha en contra de los transgénicos y esta necesidad de buscar pues una fundamentación acertada de lo que implica y los riesgos que implica la siembra de maíz transgénico. Y bueno, pues en su artículo Monopolios Filantrópicos dice: desde que los transgénicos fueron introducidos comercialmente en Estados Unidos en 1996 al 2012, solamente 10 países tienen el 98% del área global sembrada con transgénicos. Una vasta mayoría de países no lo permiten. Sus promotores afirman que los transgénicos aumentan la producción, pero sus afirmaciones no se cumplen y surgen todo el tiempo nuevas evidencias que lo demuestran. Crece el descontento de agricultores que pagan mucho más cara la semilla y no ven la diferencia de rendimiento. Además, para dolor de cabeza de las empresas, a partir del 2015 empiezan a vencer los patentes de varios transgénicos como la soya RR, resistente al glifosato. Por todo ello, las transnacionales, con ayuda de las ricachones como Bill Gates y Carlos Slim, están trazando nuevas estrategias para no solo mantener sus oligopolios, sino extender sus mercados llamándolos filantropía. Y bueno, pues un nuevo artículo publicado en la revista científica Nature Biotechnology de febrero del 2013 muestra que el maíz transgénico tiene casi siempre menor productividad. Investigadores de la Universidad de Wisconsin analizaron la productividad del maíz en ese estado por varias décadas y, pese a que es evidente su simpatía por los transgénicos, concluyen que solamente dos eventos de maíz manipulado genéticamente mostraron un leve aumento de productividad, mientras que las demás maíces transgénicos produjeron menos que los híbridos. Y bueno, pues este artículo, que está un poquito más extenso, quería ocupar esta parte para retomar un poco esta idea central que Silvia Ribeiro nos lo había comentado desde el foro en defensa del maíz que se llevó a cabo también hace algunas semanas en la Universidad Nacional Autónoma de México, con la presencia también de Silvia Ribeiro como ponente. Y bueno, pues ella nos mencionaba, en términos económicos bastante concretos, los transgénicos no han podido pasar en la mayoría de los países. Los transgénicos han demostrado que no sirven en términos de productividad. Si tu argumento es porque quiero ganar más, es porque quiero que la siembra me dé mejores ganancias, bueno, pues se ha demostrado científicamente, con datos estadísticos, pues que esto no sucede. Por el contrario, lo que estamos haciendo es que le estamos dejando la soberanía alimentaria a empresas que, bueno, pues comúnmente no tienen escrúpulos pues en torno a la comercialización de sus productos. Y por eso, bueno, pues creemos que es muy importante pues generar esta información para eventualmente generar también esta oposición a estas siembras transgénicas. Y bueno, pues ya entrando en un poquito en materia de qué es lo que está pasando ahora en México, bueno, pues para hacer rápido el recuento histórico, ¿no? El año pasado, varias empresas, en particular Monsanto y Pioneer, pues metieron sus solicitudes para empezar la siembra piloto Es decir, siembra ya en cantidades más grandes, con menor control de lo que les exigían al principio. Antes solo se podía hacer siembra transgénica en un laboratorio in vitro y totalmente controlado para que no hubiera que se me escapó un polen o que ya contaminó la siembra de al lado. Estaba muy regulado de que no tenía que salir de los laboratorios. Pero el año pasado, insisto, Monsanto y Pioneer decidieron meter estas solicitudes para hacer sus siembras piloto y bueno, pues lo que levantaron fue una gran oposición de muchos sectores, de la red en defensa del maíz, de la red Sin Maíz No Hay País, en fin, varias organizaciones, el propio Vía Campesina, la UNORCA, que son grupos que están aquí en México muy activos en la lucha por la denuncia de estos intentos de sembrar transgénicos en México y por la defensa del maíz nativo. Y bueno, pues de hecho hace poco el propio Greenpeace, pues sabiendo que el gobierno anterior, el gobierno de Felipe Calderón, tenía mucho la intención de aprobar estas siembras piloto y de que de que sus funcionarios, aparte eran de los más corruptos y nefastos, como el propio secretario del Medio Ambiente, Elvira Quesada, que bueno, pues fue bastante conocido este personaje por su corrupción, por su complacencia con varios proyectos transnacionales y megaproyectos. Y bueno, pues sabiendo ese riesgo, Greenpeace decidió hacer una demanda penal contra quien resulte responsable, es decir, no decían contra quién, sino contra todo funcionario que decida aprobar estas siembras piloto. Esto frenó un poquito, junto con las movilizaciones, junto con toda una campaña, de hecho ahora hasta en la radio comercial aquí en México, cosa que antes no pasaba para nada, pues hay una campaña ahora en defensa del maíz nativo y en contra del maíz transgénico. Y bueno, pues gracias a estas iniciativas, estas campañas, más gente se ha enterado y se ha podido frenar un poquito estas intenciones. Sin embargo, bueno, pues tuvimos cambio de presidente, unas elecciones bastante controversiales que generaron bastante polémica política en el país y por lo cual generó que algunos meses, bueno, pues el tema de los transgénicos como que se aplacara un poquito, ¿no? Como que ya no se hablara mucho de ello. Sin embargo, en estas últimas semanas nuevamente se han empezado a reactivar pues estos visos, estas intenciones por parte de las autoridades de aprobar estas siembras piloto y pues de aprovechar, pues ahora sí ya como ya que ya se acomodaron en la silla, pues de aprovechar con todos los proyectos que en general van a contra de las comunidades, casi siempre diseñadas desde estas grandes transnacionales. Y bueno, pues en su boletín último, por ejemplo, en el boletín de prensa de Sin Maíz No Hay País, pues esto es parte de lo que están denunciando nuestros compañeros de estas últimas movidas que está haciendo pues estas autoridades. Y bueno, les insistimos, Pioneer y Monsanto metieron estas solicitudes de siembra y esas solicitudes todavía no se las han respondido. De hecho, ya pasó el tiempo legal en que se las tuvieron que haber respondido, pero no lo han hecho. Y pues todo parece que han estado esperando la respuesta para podérselas, bueno, más bien para poder aprovechar como que la gente se descuide y aprobarlas sin el consentimiento de la población. Y bueno, dice la campaña nacional Sin Maíz No Hay País en uno de sus comunicados del pasado 11 de marzo, pues que los secretarios de Agricultura, Medio Ambiente y Salud violan la Constitución. Y esto ya hablando del nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto. Desde los primeros días de diciembre, la campaña nacional Sin Maíz No Hay País solicitó audiencia al secretario de Agricultura, Enrique Martínez, al secretario del Medio Ambiente, Juan Guerra, y al secretario de Salud, Mercedes Juan, a excepción de Martínez, que ofreció una reunión con jefes de departamento, lo cual se rechazó por oficio que no tuvo respuesta. Ni el secretario Guerra ni la secretaria Juan han dado respuesta a la petición de audiencia solicitada en los términos que señala la Constitución. Y muy por el contrario, han estado anunciando que en los próximos días se van a dar a conocer ya las resoluciones de este siembra transgénica. Y bueno, todo esto va a colación porque bueno, Peña Nieto hoy una de las formas en que quiere impulsar todos sus proyectos neoliberales es a través de este supuesto llamado Pacto por México. El Pacto por México en sí integra de manera global todo el paquete de reformas neoliberales que quieren impulsar en este país, en todos los sentidos, en telecomunicaciones, reforma laboral, reforma política, etcétera, etcétera, y también en su apartado en torno al campo, pues él, este nuevo presidente ha estado insistiendo mucho en la tecnificación y en la masificación de la producción agrícola. Es decir, sin decirlo, está diciendo que debería de haber algo como que generara el aumento de la producción. Y de hecho, en uno de los últimos boletines que de Sin Maíz No Hay País estuvo difundiendo, y también gracias a Elena acá nos pudimos enterar, estos señores están planteando en el en este Pacto por México la desaparición gradual de los pequeños grupos agrarios que se encuentran en el país. Es decir, los pequeños grupos campesinos, la mayoría de pueblos indígenas, que como no tienen muchas hectáreas, como no son grandes terratenientes agrícolas, ellos los ven como un estorbo para el desarrollo agrícola. Así como, por insensato, por ilógico que suenen mis palabras, esa es la propuesta del Pacto por México, en la idea pues de seguir avanzando en una política que ha odiado al campo mexicano. Desde hace más de 20 años en México, lamentablemente, se han hecho políticas gubernamentales para desmantelar el campo mexicano, para desmantelar la agricultura y para romper, acabar, finiquitar con la soberanía alimentaria. Cualquier traba que usted se imagine, todas se las han puesto al campesino. Le quitaron su precio de garantía, hoy no puede competir con los productos que vienen de fuera, le están negando el derecho a acceder al agua, les están negando el derecho a acceder a subsidios, por ejemplo, como los de la energía eléctrica, le están negando el derecho a capacitaciones, a inversiones mayores en el campo que pudieran permitir esta soberanía alimentaria, y que sin duda el maíz nativo, el maíz criollo, nos permitiría asegurarlo. Y muy por el contrario, están desmantelando, le están abriendo las puertas a los grandes agroindustriales, a las grandes transnacionales de transgénicos, pues para seguramente generar mayor dependencia. Entonces, estos son parte de los últimos movimientos. Nuestros compañeros de Sin Maíz No Hay País y de la Red en Defensa del Maíz nos están llamando a estar muy atentos a lo que pueda pasar en los próximos días en torno a la defensa del maíz. A que estemos atentos, porque es muy seguro que en las próximas semanas va a haber una respuesta ya a estas solicitudes de Monsanto y de Pioneer para sus siembras comerciales, y tenemos que poner un alto, pero ya. No podemos dejar que se siembre, esto es algo que no podemos después revertir. Si estas semillas transgénicas contaminan al maíz nativo, estamos en riesgo de perder ese maíz nativo, estamos en riesgo de que al rato Monsanto nos vaya a demandar porque estamos sembrando con sus semillas, aunque no querramos, porque el simple hecho de que su polen nos contaminó nuestras tierras, y estamos en un grave riesgo de la soberanía alimentaria, que nos pondría, bueno, pues si de por sí hoy casi el 50% de comida que consumimos en este país viene del extranjero, bueno, pues nos pondría en una situación aún todavía más endeble, más crítica. Y bueno, pues los invitamos a que estén atentos y a que consulten estos portales. Uno de los, yo creo, más relevantes en este seguimiento continuo a la situación del maíz, pues lo podemos encontrar en la página www.sinmaiznohaypais.org, donde podrán pues no solamente estar al tanto de las últimas informaciones que hay en torno al maíz, sino también una serie de recursos como es los audios, los videos, las fotografías y las campañas que hay, para que uno también pueda integrarse a esta lucha en defensa del maíz nativo mexicano. Y bueno, pues esa sería la información que tendríamos sobre el maíz. Vamos a pasar con una canción y regresamos con más información para todos ustedes. Y bueno, este es su programa Hijos de la Tierra. Vamos a escuchar un corrido. No, nos dicen que escuchemos el de Glifosato, así que esta canción, que es colombiana, a ver, nos la van a presentar. Bueno, la verdad es que no estoy muy segura de dónde sea el grupo. Hay sospechas de que son argentinos y algunas otras sospechas de que son españoles, pero les confirmaremos ese dato después. Pero esta canción nos gusta mucho, se llama Glifosato, es del grupo Mañana Me Chanto, Así que ojalá la disfruten y regresamos con más aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Y bueno, pues salve a la canción. Glifosato, eso. Matando a la tierra. Todo por su maldita soja transgénica. 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abra su lugar. Glifosato, matando a la tierra. Toda la especie que solía crecer ya no volverá. Mientras tanto, las multinacionales, a costa de la vida de millones, su bolsillo llenarán. Maldita soja transgénica, 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto habrá en su lugar. Glifosato, matando a la tierra. Toda la especie que solía crecer ya no volverá. Mientras tanto, las multinacionales, costa de la vida de millones, su bolsillo llenarán. Amazonas, pulmón del mundo. ¿O qué será cuando te talen profundo? Arrasando con la selva tropical. Todo pa' poder su soja plantar, olvidándose la papa y el maíz, que no son combustible pero nos hacen vivir. Glifosato, glifosato, matando a la tierra. Todo por su maldita soja transgénica. 4 años, un campo te va a durar. Poco a poco un desierto habrá en su lugar. Glifosato, matando a la tierra. Toda la especie que solía crecer ya no volverá. De millones, su bolsillo llenará. Cachafaz, mayor ecosistema y la reserva natural de grandes proporciones está en Sudamérica. Vegetación y fauna la que abunda en el lugar. Ya vemos en este mundo es materia artificial. Se cuenta por la selva la leyenda popular, historias que la ciencia no va a poder explicar. Vegetación y fauna la que abunda en el lugar. Sigue talando bosque porque todo les da igual. Más y más de lo que tienen, muchos más quieren tener. Más y más de lo que hacen, esos más quieren hacer. Más y más de lo que pueden, esos más quieren poder. Pues el ser humano en la cabeza va a perder. Lo que digo, lo que veo, veo más de lo que quiero. Mientras cae el aguacero, como no serte sincero. A la calle con palabras te dejamos bajo cero. No somos corderos, tenemos temple de acero. ¡Hey!